Cuando estoy a tu lado, me siento el hombre más feliz. Y quisiera que nunca te separes de mí. Hoy, por fin amanecí sin frío y sin miedo. Tu amor llegó y siento que me quieres y te quiero, que valió tanto esperar. Y hoy estoy inquieto gracias a tus besos. Tanto llanto como un premio, me deseas, te deseo, que parece hasta de cuento. Así me quiero quedar atado a tu cariño. Así me quiero quedar de lunes a domingo. Así me quiero quedar pegado a ti nada más. Así me quiero quedar rozando tu sonrisa. Así me quiero quedar metido en tus caricias. Así me quiero quedar. Siento otro ser entre tu cuerpo. Tu mirada me domina como un fuego que fascina, que seduce sin quemar. Y hoy es el final de un hermoso sueño, pero hoy empieza uno nuevo. Junto a ti es verdadero. Soy tu dueño y tú mi dueño.